sí, porque esta semana nos daremos la oportunidad de hablar sobre las mascotas, del francés mascotte. Perdonadme si la pronunciación no es lo suficientemente afrancesada. Bueno, dícese en la Real Academia de la Lengua que mascota es la persona, animal o cosa que sirve de talismán, que trae buena suerte, o el animal de compañía, una tienda de mascotas. Gatos, perros, carpas, canarios, caballos, hámster, conejos, jilgueros, cerdos enanos, hurones, serpientes, arañas. La lista es amplia y no deja de crecer al rebufo de unas leyes de protección de los animales poco desarrolladas y menos cumplida. Y es que los animales de compañía nos acompañan desde tiempos inmemoriales, pero su relación con nosotros ha variado considerablemente a lo largo de nuestra historia. Desde los enterramientos y momificaciones de gatos, chacales y halcones a los que veneraban los antiguos egipcios, pasando por el uso de perros para el pastoreo y águilas y hurones para la caza, nos encontramos ahora con animales en todas las esquinas de nuestra existencia como sociedades muy entre comillas civilizadas. Porque los animales nos dan abrigo, nos sirven de alimento, como cobayas de laboratorio, como entretenimiento, espantan de nuestro lado la tenebrosa soledad, los usamos, nos aprovechamos de ellos, los vendemos y compramos, los metemos en nuestros pisos que ya son pequeños para nosotras mismas, los vestimos y hablamos como si fueran bebés y nunca les preguntamos su opinión. Y me diréis que eso es imposible, que nunca nos pueden dar su opinión, no pueden hablar. Pero para eso inventamos los seres humanos la empatía, la capacidad de ponernos en la piel de los demás, ya sean animales humanos o no. Por eso esta noche trataremos de mirar al resto de animales como algo más que meros productos, recursos o máquinas desechables que están ahí para el consumo humano. Y nos preguntaremos por qué sacamos a los animales de su hábitat para vivir en nuestros pisos de hormigón. Nos preguntaremos también si se siguen abandonando animales, si estamos preparados para cuidarles, si merecen otro tipo de vida que la que somos capaces de darles, sobre todo en las urbes. Y para responder a estas preguntas y crear nuevas, charlaremos con Esteban Martínez, veterinario del Centro de Acogida y Adopción de Animales de Santurce, con Cristina, activista del Bloque Antiespecista de Euskadi, y con Toñi, del colectivo Pro Vida Animal, así como con Esther, que comparte su vida con un gato en este Bilbao caluroso y húmedo de este verano del 2010. Pero bueno, no son las únicas palabras y voces y acentos que nos gustaría escuchar esta noche aquí. Por ejemplo, me acompaña esta noche, tengo la suerte de estar acompañado por Dana, una perrita de unos 13 años que comparte vida en un piso que, con el que comparto yo con otros seres animales humanos y con otros animales no humanos. Quizás se anime a darnos su opinión sobre la vida en la ciudad. Pero también nos gustaría escuchar vuestra opinión en el 944-2170-60, 944-2170-60. Y os recordamos también que tenéis otras formas vía emails, correos electrónicos, a través de irola@sindominio.net, irola@sindominio.net y también en el irolaberriak@gmail.com. Así como nuestro chat y más información que podéis encontrar en www.sindominio.net/irola, nuestra página web en internet, www.sindominio.net/irola. Pues todo eso y mucho más esta noche calurosa de verano, en el programa Nómadas de Irola Irratia, que después de haber estado un mesecito en ausencia de estos micrófonos, volvemos a estar para continuar durante todo el verano y ofreceros monográficos que esperemos que sean de vuestro agrado, interés y creen debate, ilusiones, encuentros, etcétera. Thank you. of the mind to face reality in this time. Come on, come on. Y que se me colaban los Freestylers, y quizá luego los podamos escuchar, pero es que yo quería poner una canción, esta, la canción de la semana, una canción del grupo Trío llamado Sorterless, una canción muy animada, muy animosa, con ritmos muy, muy, muy, muy franceses desde mi punto de vista. Y nada, quisiera dedicar, aprovechar esta canción de la semana para dedicárselo pues a un par de personas queridísimas, a las que quiero un montón, que puede que me estén escuchando en estos mismos momentos a través de estas ondas. En especial quería dedicar esta canción a Laura, amiga mía, aquí estamos para compartir risas, juegos, caricias e ilusiones, para apoyarnos, sostenernos, erguirnos y mantenernos, que tenemos tanto que vivir y compartir, que hasta el sol y la luna sienten envidia de nuestro devenir. Para ti estas palabras, este programa y esta canción. Queridísima Laura, un besazo muy fuerte. Étaler les femmes et leur chair, blindés des plus beaux apparats. Excitez-nous, excitez-nous. Rendez vos sponsors à tout bout de champ, ça pue la mort. Gervez nos envies, nos désirs. Empêchez-nous, empêchez-nous de partir. Donnez-nous du vice, bouchez les escaliers de service. Allez séquestrer nos esprits et souriez, tout est permis. Tirez vers le bas, ma télévision adore ça. Et tous les meubles en sont jaloux, même mon chien t'en est devenu fou. Sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les. Donnez-nous du pire, réservez-vous pour l'avenir. Conservez votre mauvais goût pour les jours où vous serez à bout. Donnez-nous du pire, passez notre envie de réfléchir à coups de concepts débilissimes. Allez cracher nous vos millésimes. Je suis accro. Conservez les coquets ou bien ronds, c'est le zoo des animateurs. Leur donner pas de bouffe, c'est pas l'heure. C'est l'heure de sourire, servir de la niaiserie à mourir, à nous goinfrer, à nous gaver. C'est pour nous, c'est pour nous. Divertir. Donnez-nous de la meuf, décolorez-les en jaune de phalle. Et souris-moi, souris-moi. Et faites gicler vos proies. Sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles. Sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les. Sentez-les au ciel. Oh non, je suis accro. Donnez-nous des stars, de celles qui crachent dans leur bavoir. Et filmez leurs fêtes minables au fin fond de leur bac à sable. Et lâchez vos bombes, de celles qui sont nauséabondes. Inondez nos vies, nos foyers. Vous êtes si présents qu'on est teubés. Donnez-nous du pire, réservez-vous pour l'avenir. Conservez votre mauvais goût pour les jours où vous serez à vous. Tirez vers le bas, ma télévision adore ça. Et tous les meubles en sont jaloux, même le chiot en est devenu fou. Sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les, sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles. Sentez-les, sentez-les, sentez-les, sentez-les, sentez-les au ciel. Oh non, je suis accro. Ah ah ah ah ah, oh, duele, duele. Mírame, yo soy real. Ahora, dime qué ves ahí, ¿eh? ¿Eso es real? ¿Te parece que esto es real? ¿O eso también es real? ¿O eso? ¿Y qué opinas de esto? Ella es una actriz. Solo está fingiendo. No, Penny. No hay ninguna Penny. Es falsa. Te equivocas. Ella me ama. No, no. Es lo que todos ellos hacen. Te dicen que te aman, te dicen que te van a cuidar siempre, hasta que un día empiezan a empacar todo y se mudan a otro lado y con ellos se llevan su amor y dejan a su gata sin garras abandonada para defenderse sola. La abandonan preguntándose qué es lo que hizo mal. Thank you. Continuamos en este programa dedicado a los animales domésticos o mascotas, a la humanización quizá de estos mismos, al abandono que realizan algunas personas de ellos, y también al amor y a la dedicación y al cariño y a las formas de compartir con ellos y con ellas, con estos seres peludos, emplumados, escamados, que nos arañan, que nos muerden, que juegan con nosotros, que nos dan amor e intentamos dárselo a ellos también. Y en un primer lugar hablamos con Esther, que comparte vida y convivencia con un gato llamado Day, y bueno, con la que le preguntamos pues cómo llegó su gato a vivir con ella, cómo esa convivencia y otras muchas cuestiones. Os dejamos con Esther. ¿Con qué término te sientes más identificada con respecto al animal de compañía con el que tienes? ¿Dueña de un animal? ¿Propietaria? ¿Madre? ¿Algún otro que se te ocurra? ¿Conviviente? ¿Conviviente? ¿Así te definirías? Sí. Conviviente y responsable también. Responsable de un animal. Uh-huh. Esas dos. ¿Pero es algo que ya lo tenías tú en tu cabeza o es cuando te pregunto? Cuando me preguntas es lo que me viene igual con respecto al animal. Que en ocasiones sí me he sentido un poco más madre, pero creo que es por la parte más de responsabilidad. ¿Y de él hacia ti? Lo que sería ese animal hacia ti. Es decir, pues, por ejemplo, tu gato, tu hijo, tu animal de compañía, tu bolita de pelo, tu cachorrín, tu cosita bonita, ¿qué? ¿Cómo le llamas? ¿Qué es para ti? Gato. Es gato, no sé. Hombre, le pongo el tú ese posesivo si se lo pongo, mi gato. Uh-huh. Creo que por la parte de que me siento responsable de su bienestar, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Pero gato. No le veo como bolita de pelo, aunque suelte muchos pelos. O sea, no le tratas especialmente con infantilidad o con... No, de hecho es que la forma de convivir que tenemos es muy... Como yo creo que también soy un poco gato, pues no sé, cuando coincide que los dos nos apetece, estamos, y cuando no coincidimos, por cualquiera de las dos partes, pues no estamos. Y la otra parte se tiene que aguantar un poco. Pero también por eso decía lo de conviviente, ¿eh? Porque... No sé, creo que cada uno tenemos nuestro ritmo también. ¿Es la primera vez que tienes un animal conviviendo contigo? Siendo yo responsable de él, así de adulta, por decirlo de alguna manera, sí. Cuando era chiqui igual, pero no sé. Cuando era chiqui había un animal en mi casa, en casa hubo, de tus padres. Sí, un par de hámsters y así, pero no solo eso, un par de hámsters. ¿No estaban a tu recaudo? No, pues para jugar con Alice, pero... Para todo lo demás, ahí te llama. Ajá, muy importante. Sí. ¿Y desde cuándo tienes este animal, este gato? ¿Odei? Odei, se llama Odei, sí. Pues desde hace 2 años o así, más o menos. ¿Y sí. cómo fue? ¿Cómo llegó? ¿Cómo pues... acabó en tus brazos? Pues estaba yo andando por la plaza Zabalburu y... Pues andaba con un amigo y oímos un ruido que a mí me parecía un pájaro y resultó ser un gatito chiquitito que estaba en una de las jardineras de la calle. Y nada, y le vimos, pues eso, en medio de la plaza Zabalburu, que ahí pasan coches a casco porro y que era diminuto, estaba ahí maullando todo el rato y pues pensamos, este le van a atropellar o en cualquier momento. Entonces, bueno, pues... Lo cogimos, lo llevamos a casa con intención de, ¿no?, protegerlo de alguna manera, de una muerte segura, que nos hacíamos la película nosotros también. Sí, fue un rescate, ¿no? Sí, y nada, pues lo primero llevarlo un poco al veterinario a ver cómo estaba, y ahí ya nos dijeron que estaba con raquitismo, por hambre y así, y bueno, pues ya una vez que entró en casa, ¿a dónde lo vas a llevar luego? Y ya se quedó. Pero lo llegasteis a dar pasos... ¿En buscar otro sitio de acogida, un centro, otra persona? No, realmente no. ¿Lo asumisteis enseguida? Sí, es que ya llevaba unos días allí, ya nos habíamos empezado a hacer cargo de que el animal estuviera bien y bueno, y entonces pues es que tampoco nos planteamos, pues ahora vamos y lo llevamos, es que tampoco se nos ocurría a qué sitio, ¿no? ¿Quién va a querer de repente un gato callejero? No sé, entonces pues al final acabo quedándose en casa. ¿En qué de qué tipo de casa estamos hablando? Estamos hablando de una ciudad, pero ¿qué tipo de casa compartes tú con este animal, con este gato? Es un piso, es grande, tiene pues no sé si 90 metros cuadrados o así. Tiene una terraza a la que no le permito salir porque me da miedo que se escape o que... Es un piso. Es un piso, sí. Y esa es la otra pregunta que te iba a hacer, ¿no le dejas salir de casa? No. ¿No? Con libertad. Le dejo pues ventanas abiertas, eso sí. Pero no le saco a la terraza. Dices que no le sacas. Y yo te pregunto si no le dejas la libertad de que salga y entre. No, ni le saco ni le dejo la libertad de que salga y entre. Ninguna de las dos cosas. ¿Por qué? Porque egoístamente tengo mucho miedo de que le pase algo. Porque hay gatos de tejado que viven allí, que yo también les conozco. Es una familia que les he visto de cachorrines y todo. Ya, que van con navajas por la vida. Sí. No, pero que bueno, que yo no entiendo mucho de animales. Pero bueno, pues hablando con gente en su día, cuando me planteé también... Pues no sé si tendrás por ahí preparada alguna pregunta con referencia a lo de castrarlo o no. Ah, pues no, pero podíamos luego... O bueno, sea, sí. Pues ahí yo tuve bastante crisis... No quería, pues no quería mutilarlo porque yo lo vivía así y creo que, bueno, lo viví así, yo creo que es una mutilación directamente. Y tuve mucho conflicto porque tenía que tomar una decisión porque el gato marcaba, bueno, pues eso, marcaba toda la casa, olía a pis de gato toda la casa. Y al principio era una vez cada X tiempo, pero... Tampoco salía en ese momento de casa el gato. Algunas veces sí, algunas veces sí salía. Lo que pasa que cuando estaba yo, los gatos son muy territoriales. Entonces, si ya los que viven en el tejado es su territorio, como alguien se meta, y encima es macho, como alguien se meta, pues se lo carga. Bueno, hay pelea de gatos, igual no se lo cargan, pero este que ha estado desde cachorricísimo en casa, pues mi miedo es a que se lo carguen, o que le hagan así alguna avería gorda o algo. A ver, yo también tengo mis incoherencias internas con eso, pero... Sí. El tema de vacunas, castración... Sí. ¿Cuáles son los criterios que cuando vas a un veterinario te dice que es eso, es el estándar que hay que seguir y hasta qué punto tú puedes tomar la decisión de hacerlo o no hacerlo? Pues mira, yo cuando fui al veterinario, pues un poco por el tema de... No me acuerdo ya ni por qué fue la primera vez. Siempre he salido con sensación de que te quieren meter el paquete de... tener un gato cómodo en casa. O sea, de hecho, porque... Y como que, como si siempre te lo pintan que no van a sufrir para nada, ¿no? Pues la primera vez creo que fui preguntando por lo de las vacunas. En principio yo no quería ponerle ninguna vacuna, porque, no sé, también me planteo lo de las vacunas para el ser humano, como para chutarle un montón de vacunas ahí. Pero bueno, y siempre te intentan meter miedo de mil enfermedades, yo al final opté, bueno, pues le pongo las más básicas del mundo, pues por lo que se suelen morir los gatos es por las cosas respiratorias y así, me dijeron, y entonces pues hay una así como estándar, y esa es la que le puse, como una trivacuna o así, la más básica, y ya está, y es la que decidí ponerle, ¿no? Pero siempre te intentan como que esté cubierto de todo. Luego con lo de la castración y todo eso... Las uñas. También me comentaron lo de las uñas. Y no quieres, porque claro, luego me decían, porque ahora igual estás en una casa de alquiler, pero luego cuando tengas tu casa y tus muebles, porque este, claro, es un gato que vas a tener para toda la vida, te va a destrozar la casa. Y yo, pues no sé, me estaban hablando de extirparle las uñas, de dejarle desuñado para toda su vida. Y yo tenía bastante conflicto con plantearme a ver qué hacía con lo de que marcara la casa y si le castraba o no, como para pensar en una segunda mutilación, simplemente por comodidad de que en mi casa las cortinitas estuvieran bien puestas. Entonces, nada, pues mira, me ha destrozado lo que son las sillas de mimbre que tengo, pues mira, pues me las ha destrozado, pues muy bien, pues tengo un gato en casa, es que es lo que hay. Pero prefiero pues ir cortándoselas como al ser humano, que se las corta en vez de estirpárselas, ¿no? Y yo qué sé, pues así. Pero sí que hacen un poco de presión, metiendo miedo y así. Sí. Bueno, yo me sentí así, ¿eh? De hecho, no me sentí para nada cómoda con el rollo un poco que te trataban de vender los veterinarios. ¿qué concepto tienes tú de los animales? O sea, ¿encuentras alguna diferencia entre los animales domésticos y los animales salvajes, por decirlo de alguna forma? ¿Diferencias? ¿Mm? Hombre, pues claro que las hay. Es como la canción esa, la de tú eres libre en una, no sé, jaula. Jaula, eso es. Pues es lo mismo. Eso es, la verdad, eres libre, pero en una jaula. Eso es. Pues es lo mismo. Pues están allí en casita engordando como dotes y, no sé, es como que los que tienen animales de compañía en casa domésticos, ¿no? Pues no sé qué, tendrán una imagen de ofrecerles una pseudo felicidad. De la que yo no creo que realmente, o sea, que sea real, que comparando con un animal salvaje que está en su hábitat, que sigue su ritmo vital, que sus impulsos, su ciclo, su, pues no tiene nada que ver. El otro dentro, primero, no se relaciona con otros animales más que con los humanos. ¿Y para qué? Para darles placer, porque como den guerra, desde luego que en esa casa será difícil que se queden. O sea, buscarán otro hogar o los domestican con, ¿no?, domesticadores de perros que se han puesto muy famosos también en la tele y esas cosas, o ese tipo de historias. Entonces, ¿no crees que tener un gato, un perro, el estándar animal doméstico que tenemos en los países occidentales, tener una ciudad y en particular en un piso, podría llegar a tratarse como un maltrato? ¿Tú crees que esto es una exageración por mi parte o crees que hay algo fundado en ello? ¿Cómo lo ves? Pues, hombre, a mí me suena como maltrato. A ver, es que, claro, desde que también al ser humano contemplo que estamos bastante poco libres y bastante poco salvajes, y también me parecería un maltrato. Quiero decir, en el concepto del tipo de vida que se lleva, pues es que es difícil, ¿eh?, de decir. Podría llamarse maltrato, pero entonces a muchas otras cosas también tendríamos que llamarlo. Me parece maltrato cuando, además de que sea un animal doméstico, hay otra serie de conductas por parte de los que tienen ese animal en su casa. O sea, por ejemplo, yo cuando veo un gato, un perro o un animal doméstico que está excesivamente alimentado, que el pobre va, pues no sé, como una bola por la calle que casi no puede andar, a mí eso me duele. O yo qué sé, o cuando veo, pues eso, al gato desuñado, o cuando me hablan de gatas vaciadas, porque qué lata da la gata cuando empieza ya en la época de celo y tal. Esas cosas sí me parecen maltrato. Me parece maltrato la castración, aunque eso sí me parece maltrato. Que esté dentro de la casa viviendo, me parece que es quitarle libertad. Bueno, entonces, después de todo lo que hemos hablado, y que tú tienes un animal doméstico en casa, en este caso un gato, entiendo que compartes que más gente pueda tener animales en su casa. Que me parece bien, dices. Sí. Bueno, a ver, sí y no. O sea, yo, a ver, desde chiqui, cuando con mis hermanas y así decían, ay, que quiero un conejito en casa y así, siempre he defendido el que no, porque, a ver, le vas a meter en una jaula y va a estar, no va a tener libertad, y luego lo sacas para jugar con él y luego metes otra vez en la jaula. Entonces, eso yo lo sigo sintiendo así. Lo que pasa es que también, pues, hay circunstancias, y yo me planteo el cómo llego mi gato a casa, yo lo seguiría haciendo así. Otra cosa es que tenga mis incoherencias con, bueno, superar mis miedos y, oye, tío, pues si tiene que llegar con un ojo, yo qué sé cómo, por salir un poco a la terraza, pues que salga y que llegue. Vale, esas son mis incoherencias y ya las iré superando. Pero bueno, no creo que estén mejor dentro de casa. Pero bueno, por otra parte, joder, es que también quería comentar, hay, no sé, como hay animales domésticos que, en compañía de, por ejemplo, hay muchas ancianitas que están, bueno, se quedan bastante jodidas, bastante solas, y no sé, como psicológicamente les viene de puta madre estar con un animal doméstico, que les dan mucho, algunas dándoles mucho también les hacen un poco de daño sin darse cuenta, pero quiero decir Y bueno, pues, hostia, sí, pues está ahí la incoherencia de que el animal de compañía al final es le cuartas de libertad y está allí un poco para contentarte a ti. Hostia, pero no sé, para mí sería difícil decir que está mal eso, ¿no? No sé. ¿Y entonces, por ejemplo, los animales para la caza? ¿Los animales para la caza? Bueno, a mí la caza... Vamos. No que se los cace, sino que se utilicen ellos para... Pero a mí, bueno, como estoy en contra de la caza, es que se use lo que se use. ¿Animales en carreras o juegos? A ver, pues no me parece bien. ¿Experimentación? Y en peleas, menos. En experimentación, ni de coña. O sea, no. Yo entiendo, y al final es que sí que hay muchas... A ver... Para que avance el conocimiento, ¿no? Es como que usan los animales. Yo cuando estaba en la carrera, yo hice la carrera de psicología y ahí había que hacer experimentos con ratones. Y uno de los eran experimentos de nada, de dar una palanquita para que cayese la comida y viésemos cómo aprendía o no aprendía el ratón a hacer ciertas cosas, ¿no? Con una como con un premio, ¿no? De la bolita de comida. Y vale, bueno, pues hay un punto en el que vas haciendo esos experimentos hasta que llega el día en el que te dicen que el experimento es que tienes que, bueno, pues para también ver cómo funciona la respuesta negativa en vez del premio, el castigo o lo que fuera, había que meterle una inyección de algo que le producía aversión, ¿no? Como malestar y así. Y bueno, pues hubo una poca gente de una clase de 80 y pico personas, pues no sé si seríamos 10 como mucho, que nos negamos a hacer eso, porque nos parecía una solución de gilipollez, porque para aprender eso podríamos aprenderlo de mil otras formas. De hecho, lo hablamos con el profesor y nos propuso otro experimento, o sea, con nosotros mismos, con el ser humano, y para poder ver estas historias, ¿no? Entonces, y eso se hacía año tras año, clase tras clase, quiero decir, hay cosas que no tienen sentido. Si me hablas de experimentación animal, pues para descubrir, pues yo qué sé, cosas que tienen que ver con la salud humana y qué tal, pues hombre, mira, no sé, ahí ya tengo también mis incoherencias internas. Pero es que hay otros mil niveles que se usan animales y no tiene sentido. Se les hace pasar mal y no tiene sentido para mí, ¿eh? Entonces, no sé, claro que, no sé, productos de belleza, historias así, que dices, bueno, pero por favor... enormemente la participación en este programa de Esther, de su opinión, de sus comentarios, de su historia, de su relación con Odey, con ese maravilloso gato. Aprovecho para recordaros el número de teléfono de Iroa Irratia. Si sois también personas que compartís vida, vivencias, habitáculos en esta ciudad de Bilbao, os agradecemos mucho si llamáis y nos comentáis vuestras experiencias con el mundo animal, de animales domésticos o domesticados. El teléfono es el 944-21-70-60, 944-21-70-60. Y ahora entablaremos conversación, diálogo con Esteban Martín, como os decíamos, del Centro de Acogida y Adopción de Animales de Santurce. Con él hablaremos sobre estos centros de acogida, estas perreras, qué son, desde cuándo, por qué tienen que existir en una sociedad como la nuestra. También hablaremos sobre el abandono de animales, porque si existen en este tipo de espacios es porque, por desgracia, abandonamos perros, gatos, etcétera. Muy bien, Esteban, pues en un principio, aunque parezca una pregunta muy obvia, hay gente que quizás no sepa lo que es un centro... Tengo ruido por ahí. A ver, ¿ahora me oís mejor? Sí. Vale. Que digo yo que habrá gente que no sepa en concreto qué es un centro de acogida. ¿Tú me podrías decir brevemente qué es un centro de acogida, en qué consiste y, sí, pues, y cuál es su... Nosotros somos eso, yo soy el... Bueno, me toca ser el representante o el responsable de una protectora de animales como tal, que eso, pues, que gestionamos pues un centro de acogida de animales. Nosotros recogemos animales perdidos o abandonados de distintos municipios de Vizcaya y los tenemos aquí. Primero tienen que estar un mes en custodia por si el dueño pueda reclamarlos, y pasado el mes son perros ya que pasan adopción. Entonces aquí pues nos cuidamos, pues nos encargamos pues de todas, de dar los cuidados y atenciones que precisan, pues primero de estancia, de estar aquí, que no van a estar tirados en la calle con riesgo de accidentes, con riesgo de que muerdan, con riesgo de maltratos, pues están aquí acogidos, están en jaulitas y no queda más remedio, no se puede tener de otra manera, y tiene su comida, agua, sitio para estar, tiene sus salidas diarias, dos o tres salidas en función de tiempo, de personal. Pues están atendidos eso, y están un poco a la espera, pues de darles una segunda oportunidad, podríamos decirlo. Ajá. ¿Desde cuándo existen este tipo de centros? Esta es la asociación Capegavi, que antes era otro nombre, era Agrupación de Amigos de Plantas de Vizcaya. Uh-huh. Creo que fue de las primeras que se fundó, y se fundó en el año 74, lo que es a nivel de Vizcaya. Ajá. Nosotros hemos estado durante, yo desde que llevo aquí, bueno, sí, ya cuando empecé estaba antes en la Archanda, la famosa perrera de Archanda, que ni era perrera ni era municipal, era terreno municipal, pero era cedido a la asociación. Entonces estaba allí, yo llevo aquí con los animales, yo llevo 13 años trabajando. Y anteriormente, allí en Archanda, pues no recuerdo desde qué épocas estaba, por ahí revisando, gente que te comentaba y así, sí. Bueno, sí, creo que desde los años 80 estaba allí el centro. ¿Tú sabes por tu propia experiencia o por experiencias que te hayan contado otras personas qué ocurría con los animales que estaban abandonados o sueltos, etcétera, en tiempos en los que no había centros de acogida? Oye, pues no, te puedes imaginar, pues nos remontamos, del tiempo que lleva el centro la asociación funcionando desde 74. Al principio eran pues cuatro personas mayores, debieron estar en un caserío por ahí, cedido, prestado, que tenían los animales. Uh-huh. Anteriormente, pues me imagino pues que estaría los perros o los recogerían, que incluso igual todavía hay sitios que funcionan así, por desgracia, pues estarían recogidos, igual pasaba un tiempo más bien corto por lo general, y si no nadie los reclamaba o no nadie los quería, pues posiblemente pues pasarían a... Si quieres, por decirlo de alguna manera, a mejor vida, en el sentido de que para estar abandonados o estar mal atendidos, mal está el decir mejor vida, pero pues posiblemente se practicaría la eutanasia. Yeah. Anteriormente a haber centros, pues no lo sé, por los animales, pues vagarían por las calles, por todos los sitios, pues podría ocurrir de todo, pues de provocar accidentes, mil maltratos, o la gente tener el perro atado ahí, pues se queda aquí y ya está, donde se acercaría siempre, porque por desgracia el perro acaba buscando siempre al humano. Uh-huh. Y siempre se sacarían pues a zonas más rurales o más, porque en ciudades generalmente el perro intenta huir un poco pues de riesgos, de peligros de coches, pues intenta un poco salir más al medio más rural y acaba acercándose a caseríos y demás. En sitios le darían un mimo y un trozo de pan, y en sitios le daría una patada. Eso es lo que ocurría con ellos, pues no lo sabemos. Claro. Gracias a Dios ha evolucionado todo un poco, todavía queda mucho por educar y por evolucionar en cuanto a mentalidad de trato a los animales. Pero bueno, poco a poco, pues de nosotros y asociaciones similares, pues se va consiguiendo un poco pues el civilizar a la gente respecto al trato a todos los animales, pues que sea el correcto y el adecuado. ¿Qué tipo de animales llegan a vuestro centro de acogida? Nosotros recogemos perros y gatos. ¿Exclusivamente? Sí, otro tipo de animales hasta ahora no se ha presentado el caso. Colaboramos y ellos con nosotros también con una asociación de conejos de compañía, que están ahora muy muy de moda como animal de compañía. Ajá. Y también tenemos contacto con la asociación ANAC, y eso, pues sé que ellos son responsables, se encargan de recoger conejos, y el resto así que nos llaman de ciento al viento, pues que es tortugas, que si sí. le... No, reptiles no recuerdo, así que ha habido algún hurón, que ahora también están de moda, uh-huh. y así otro tipo de animales, nosotros solemos desviarlos a... creo que los llevan al centro de recuperación de Orlis. Ajá. Muy bien. ¿Y en qué estado de salud físico y psicológico? Porque a veces tampoco se tiene en cuenta este tema y creo que también es importante. ¿Llegan los animales a vuestro centro? Llegan de todo tipo. Te encuentras animales muy mayores, animales muy envejecidos, que la gente no ha sido capaz de decir de ese animal mayor, prefieren tirarlo a la calle a dar el paso de decir, mira, lo tiene eutanasia porque el animal no tira para adelante. Y te encuentras animales mayores, cieguitos, con problemas de salud de todo tipo. Te encuentras animales que dices, qué feliz estoy aquí, estoy más feliz aquí que donde estaba. Perros que les ves que igual estaba toda su vida, que les ves la marca del collar. Ajá. Les ves eso, llegan aquí, están sueltos y están más felices que donde estaban antes. Te encuentras un poco de todo. No se puede generalizar eso, pues también de forma de dato psicológico es difícil muchas veces de cuantificar, determinar hasta qué punto sí vienen perros con muchos miedos. Vienen perros que con miedo probablemente hacia las personas, que han tenido falta de relación con personas, uh-huh. la relación con otros perros. Eso pues son un poco más complicados de recuperar. Pero bueno, aquí pues oye, pues se hace lo que se puede dentro de los medios que hay, que no son muchos, y eso, pues están atendidos y vas viendo un poco, pues intentar, como si dijéramos, una reinserción, una reintegración un poco en el trato con ellos, hacia los humanos y hacia los... Y hacer esto de perros. Sí. ¿Apoyo institucional como financiero? ¿Qué tal va eso? Casi podemos decir que ninguno. ¿Eh? Que apoyo institucional ninguno. Pues como vaya. Somos una ONG, pero el tema de subvenciones y demás, que la gente piensa que es el Orden Moro, no hay nada. Ya. Nosotros damos servicio a distintos ayuntamientos, los ayuntamientos nos pagan ese servicio. Pues si fuese como una contrata más. Ajá. Luego ya es cada ayuntamiento que quiera elegir, o elija eso, pues que la recogida la gestione una protectora de animales, o la gestionen centros privados, que bueno, son centros privados. ¿Cómo? Hay centros privados que se encargan de esto también, de hacer estos servicios. Sí, también, sí, pues hay centros privados, eso, pues, empresas o negocios, llámalo como quieras, que sí, se dedican sí. también eso, a recoger animales. Sí, sí, sí, sí. Ajá. No sabía esto. Luego ya, eso, pues el destino de los animales ya, pues cada uno... La ley es igual para todos, pero cada uno pues, lo determina como... Como quiere. ¿Se abandonan todavía muchos animales domésticos? Se siguen abandonando. No, números no tengo tampoco, pero por desgracia se siguen abandonando. Estamos ahora en fechas claves, fechas muy puntuales siempre, el verano, que es sí. el mes de junio. Y luego septiembre también aparecen bastantes. Y hemos pasado también otra época bastante crítica, que es la época de pre-Semana Santa. Pre-Semana Santa. Uh-huh. Sí, que también se nota bastante el... que aumenta un poquito el abandono de animales en esas fechas. O sea, que todavía se siguen dando esos ciclos de regalar, típico regalo... Yo creo que cada vez se va mirando más y se va poniendo más difícil a la persona que lo quiera abandonar. O digamos, igual hemos cambiado de tipo de abandono. Antes el abandono era para el tirado. Ahora ya, pues es obligatorio que tenga micro puesto. Ajá. De todos los centros, como extra puesto de animales, de todas las tiendas de animales... de los criaderos, deberían seguir con el microchip puesto. No siempre se cumple. Ajá. Uh-huh. Porque era obligatorio que lo tengan puesto. Y eso, entonces ya, pues digamos que el abandono anónimo de soltar el perro por ahí, pues se va, digamos que un poco parando. La persona que compra el animal, lo compra, lo tiene con chido, tiene con todo y tiene que abandonar, a veces, vemos el abandono, eso, pues que algo negativo y algo así. A veces hay gente con la que da más remedio, que eso, y busca y rebusca y mira y no le importa. A veces nos llaman, oye, que esté ahí el perro, que ahora me tiene una situación de trabajo que voy fuera o de tal o de cual, que quieren dejar el perro donde se ha atendido y se dirigen a nosotros directamente para poderlo dejar. Incluso pues a veces financian un poco su manutención o así, pues a veces también nos ocurre en casos que la gente eso tiene chip, no pueden abandonarlo y pues aquí el animal por lo menos se queda recogido sí. y se queda la gente pues más un poco más contenta. Porque a nivel legal, ¿qué le ocurre a un dueño de una mascota, de un animal que abandona y luego es recogido ese animal y a través del chip se identifica a ese pues dueño? Eso, primero, pues es difícil demostrar que ha sido abandonado. Ah, claro, puede alegar que se ha escapado, por ejemplo. Se ha escapado, claro. Eso, y luego eso requiere dos denuncias, trámites, para arriba y para abajo, que a veces te marea mucho y te vuelve loco. La ley está... El abandono no recuerdo bien cuánto se ha penado, me suena que desde de 3.000 a 60.000 euros puede ser. Ajá. O sea, en función de agravantes, en función de tal o de cual. Por experiencia, un caso que me ocurrió a mí, pues una perra que la dejaron atada, bueno, ni atada siquiera, a unos metros donde estábamos antes en la rechanda, pillamos la matrícula del coche, vimos que tenía, o sea, le hicimos la denuncia y fuimos a juicio y en el fondo lo único que al señor le pusieron fue 150 euros de multa. Ya. Yeah. O sea, que es que eso, la ley está hecha, pero ya pues depende de quién la quiera aplicar. Y por desgracia todavía en algún a nivel judicial todavía los animales a algunos se les considera como un objeto más que como un ser vivo. Sí, sí, esto es una cosa muy importante. Ya creo que se va a cambiar o está en el proceso de cambio de hacer eso, que hacer la ley, eso, pues el que se considere una falta grave, el abandono del animal. Uh-huh. Y bueno, pues en camino está, pero bueno, queda todavía mucho por recorrer. Claro. ¿Y las adopciones crecen, se mantienen, disminuyen? Pues que es una cosa también que hemos notado un poco bajón con la crisis, pues a todos nos afecta. Ya. Yeah. Y quieras que no, pues el tener un animal de compañía en casa, pues es un artículo de lujo, no hay que mirarlo de otra manera, precisa de unos cuidados, atenciones y unos gastos, y hay gente que el que lo tiene ya, pues corre con ello o lo hace como puede, y el que a lo mejor estaría pensándolo ahora pues con la crisis, pues no está muy por la labor de cogerlo, pues eso, pues requiere unos gastos y un tiempo que muchas veces no disponemos de ello. Uh-huh. Y mejor es tomar la decisión de decir, me aguanto y no lo cojo, a pensar que cogerlo y lo para luego no puedo atender. Y a la hora de esas personas que sí deciden adoptarlo, cuando van a un centro como el vuestro, ¿los criterios tienen que ver mucho pues las modas, si el perro está sano o no, la raza? Aquí influye un poco de todo. Aquí la gente cuando viene a ver perros, eso, hay gente que viene con quiero esta raza. Yeah. Oye, mira, pues no tenemos. A mí me parto los perros que tenemos son mestizos. Hay gente que quiere un perro, quiero macho o hembra, quiero pelo corto, pelo largo y quiero un tamaño. Uh-huh. Que dice, la raza me da igual que sea una, que sea otra o tal, pues esa persona dice, pues vienen, ven los perrillos que hay, echan un vistazo y si hay alguno que les gusta, que tal, oye, pues se lo llevan, se le pone su correspondiente microchip, se hace su cartilla, se sale con sus vacunas puestas. Uh-huh. Se desparasita, eso, y se lo llevan, pues como un nuevo dueño, una segunda oportunidad que le dan al animal. ¿Y los animales también salen castrados? ¿Es algo esto obligatorio? Es una cosa que se va extendiendo, nosotros hasta ahora por falta de un poco de todo, tiempo y presupuesto, no es posible. Con el tiempo nos gustaría hacerlo, pero claro, pues todo lo que decimos, precisa una serie de, por desgracia, siempre puñetera economía. Uh-huh. que no llegas a poderlo hacer y de momento aquí no. Sí se recomienda hacer, de cara al dueño en cada caso que sí que practique la esterilización, pero no es una cosa que hasta ahora nosotros que pongamos como obligatoria. De acuerdo, pues a no ser que me quieras tú hacer algún comentario más, recomendación o así. Hombre, pues que la gente pues que se piense muy mucho eso, antes de coger un animal, lo bueno, digamos, poner a un lado de la balanza lo que todos sabemos, lo que nos da el animal, al otro lado poner y pensar en lo que nos la obligación que acogemos en tiempo, o sea, y el compensación que vamos a tener en tiempo, en gasto, en cambio de hábitos, cambio de horarios, de pues hay que sacar 3 veces al día, hablamos de perro por generalizar, pero vamos, el gato precisa otra serie de requisitos, pero también hay que dedicarle tiempo, eso, que primero eso, que se lo piensen mucho antes de coger un animal que no va a ser para hoy, para mañana, que va a ser para 14, 15 años, más o menos la media de vida de cualquiera de nuestras mascotas. Eso, se lo pienso muy mucho antes de cogerlo y valoren todo para decir, voy a ser capaz, no voy a ser capaz. Uh-huh. Por un lado, y animar eso, pues a la gente, pues antes que comprar, que se anime a dar una vuelta pues por nuestra protectora o por alguna otra similar, y eso, que echen un vistazo a ver, que muchas veces hay perros que están deseando cariño, están deseando tener una nueva familia y son muy agradecidos. Uh-huh. Un poco también que pide la gente, que eso es recomendación que lo diga cualquiera, que el cachorro es muy bonito verlo crecer, pero hay que educarlo. Uh-huh. Y un tópico de, ay, no, de cachorrito, que si no luego no aprende, no, ¿cómo le enseño? Sí. El problema es eso, sabemos enseñarles. Que la gente piensa que es el cachorrito, que es así de fácil. El cachorrito, pues es, y lo comparo en comportamientos como un niño. Sí, sí, sí. Es chantajista, uh-huh, es egoísta, te sabe buscar la vuelta, te coge su vaquera rápidamente. Sí. Y digamos que nosotros, como humanos, psicológicamente en ellos lo vemos tan chiquitín, tan así, que le consentimos demasiado y luego nos vienen los problemas, cuando el perro se hace mayor, problemas de comportamiento y problemas, eso, que al final muchas veces, por desgracia, pues acaba el animal, pues o se practica eutanasia o el que es uno de los peores casos, pero peor es todavía dejarlo para abandono, como acaban muchos de los animales que la gente adquiere, pues, sin pensarlo y sin valorar un poco antes en lo que se meten. Sí, sí, sí, muy buena recomendación. Bueno, pues Esteban, gracias. Oye, no sé, aquí nos tenéis, hemos cambiado hace poco de aquí de centro, estamos ahora en Santurce. Uh-huh. Recordad el teléfono nuestro, sí, el 94-446-1008, y cualquiera que nos quiera hacer cualquier consulta, cualquier de tema de venir a los perros, de apadrinarlos, de colaborar con nosotros de forma como voluntario, como padrino, como echar una mano en el trabajo diario, oye, que aquí estamos. Y eso, pues deseando que venga gente a por ellos, eso, y darles a los animales que tenemos aquí, pues darles una segunda oportunidad para que, eso, pues que en lugar de estar aquí, lo que les pueda quedar de vida, que se queden en la jaula, pues que tengan, estén con una familia. Ahora escúchame, ¿quieres? Van a llevarnos a un lugar en donde los humanos compran animales, ¿entiendes? Y esto es lo que los humanos hacen. Eligen siempre a los tiernos, los que son iguales a ti, pero el resto de nosotros no vuelve a salir de ahí. Dije que te sacaría de aquí y eso haré. Eso dolió. Mi héroe. A escuchar a Esteban Martínez con la música de Los Ilegales y esta canción Con la niebla, pasamos a escuchar la penúltima de las voces que tenemos preparada esta noche, una de las últimas conversaciones, en este caso con Cristina del Bloque Antiespecista de Euskadi, uno de los colectivos que trabajan y luchan por dar información, realizar acciones directas y de alguna forma hacer pedagogía con respecto a nuestra forma de relacionarnos con los animales, ya sea, pues eso, denunciar su uso, abuso, etcétera. ¿Cuándo se crea el Bloque Antiespecista de Euskadi y por qué? ¿Y cuáles son sus objetivos? Bien, bueno, el Bloque Antiespecista de Euskadi, somos un colectivo de ciudadanos activistas, defensores de los derechos de todos los animales y luchamos por la abolición de toda la explotación animal. El grupo se creó hace muy poquito, hace unos 3 meses, pues al ver que en Euskadi existe una necesidad muy grande de crear debate en la sociedad sobre la utilización que hacemos de los animales como recursos. También porque la gente ignora las condiciones en las que viven los animales, en las granjas, en laboratorios y en todos estos sitios donde se explotan, y la gente no se cuestiona esto, ¿no? Nosotros nos denominamos Bloque Antiespecista de Euskadi. Mucha gente no sabe lo que es el especismo. Claro. El especismo es un prejuicio que está arraigadísimo en la sociedad. Es una discriminación igual de injusta que el sexismo y el racismo. En el caso del racismo, se trataría de que los intereses de la raza blanca están por encima de los de la raza negra. En el caso del sexismo, que los intereses del hombre están por encima de los de la mujer. Y en el caso del especismo, pues es la discriminación del resto de especies simplemente por no pertenecer a la especie humana. Entonces, en vuestro caso, lleváis ya un tiempo pues recopilando información, haciendo campañas, denunciando y creo que también incluso realizáis acciones directas. Sí, exactamente. A lo largo de este tiempo hemos realizado varios actos contra el uso de animales como entretenimiento, como es en el caso de los circos. Nos hemos concentrado ya varias veces frente a los circos, denunciando pues las condiciones en las que viven estos animales y la explotación a la que son sometidos. Ayer, por ejemplo, también nos concentramos en Baracaldo, frente a una atracción que era un tío vivo que utilizaba ponis. ¿Ponis vivos? Sí, utilizaban ponis de verdad en el tío vivo, sí. Vale. Y bueno, lamentablemente esto es legal, pero bueno, como bien sabemos, muchas veces la legalidad no es sinónimo de justicia. Claro. Y lo que queremos hacer es hacer una denuncia a toda la sociedad y que la gente reflexione sobre el uso que hacemos del resto de animales como si se trataran de simples objetos. Porque en cuestión de temas legales, ¿cómo consideráis que está el tema legal? ¿Lo protege suficientemente a los animales y simplemente no se cumplen? ¿O las leyes no llegan ni siquiera a unos mínimos aceptables de protección de los derechos de los animales? Bueno, aparte de que muchas veces la ley no se cumple, las leyes lo único que hacen es fomentar y promover la explotación de los animales. Y por tanto, nosotros cuando hablamos de derechos animales nos referimos a unos derechos básicos que la ley no protege en absoluto, que son el derecho a vivir, a ser libres y a no ser utilizados ni ser víctimas de torturas. Y claro, las leyes para nada protegen estos mínimos, tan siquiera. No, en absoluto. O sea, las leyes atienden también al especismo, porque como bien he dicho antes, la base del especismo está en la educación. Desde pequeños nos educan para que discriminemos a otros individuos en función de su especie. Nos creemos que el ser humano está por encima del resto de animales, porque la educación es antropocentrista, y ignoramos que ellos también sienten como nosotros, ellos también quieren vivir, quieren ser libres, y además es que no necesitamos utilizarles. No tenemos ninguna necesidad por ello. Nosotros lo que promovemos es el veganismo, que es el vivir el día a día sin contribuir con la explotación de los demás animales, en todos los ámbitos, ya sea alimentación, vestimenta, entretenimiento y como material de laboratorio. ¿Podrías recordarnos o traernos aquí a los micrófonos de Lerola alguna de las campañas que hayáis realizado que os habéis quedado así como más, si se puede decir, satisfechas del trabajo que habéis realizado, pues que hayáis conseguido que se haya paralizado o cortado algún maltrato o que a nivel mediático haya sido seguido, etcétera? Sí, a nivel mediático lo más fuerte yo creo que ha sido lo de este lunes, que nos aprovechamos una protesta que hicieron los afectados por el cierre del matadero de Zorroza. Nosotros aprovechamos esa protesta para hacer una denuncia a toda la sociedad y promover el veganismo, y aquello, o sea, tuvo bastante éxito en los medios. No sé, se repartió bastante información sobre veganismo y esperemos que mucha gente se haya concienciado. Sí, porque era una situación en que los trabajadores pedían que se volviera a reabrir, ¿no?, el matadero y se estaba realizando como una entrega gratuita de productos cárnicos, ¿no? Sí, así es. Nos concentramos dos veces. Bueno, la primera fue simplemente que nos enteramos de que repartían codornices vivas y acudimos allí no a concentrarnos, sino a rescatar a los animales y a liberarles. Y luego la segunda vez, que ha sido este lunes, repartieron pollos pero muertos. Sí. Y bueno, supongo que ellos esperaban que nosotros, para nosotros fuera un chasco o que ya no tuviera sentido nuestra protesta. Claro. Pero en absoluto, para nosotros el hecho de que repartan animales vivos o muertos no es más que un indicativo de cómo utilizamos a los animales como si fueran simples recursos u objetos, y nosotros simplemente queríamos aprovechar esa oportunidad para decir a la gente que los animales no son alimento. Y no necesitamos, los mataderos son innecesarios y no necesitamos explotar a nadie para poder vivir. En cuanto a lo que conocéis vosotros, que estáis mucho más informados e informadas que el resto de la gente, Euskadi o Vizcaya, de lo que tengáis más conocimiento, es un territorio especialmente especista o que maltrata a los animales más que en el resto del estado, igual y en el mismo nivel que el resto de Europa. Yo pienso que, o sea, si bien es cierto que en Euskadi jamás he hablado de especismo, que sí que es un territorio en el que es cultura comer muchos animales y tal, yo creo que realmente, o sea, la educación especista se recibe en todo el mundo y en todos los sitios es necesario. Bien, quería recalcar que, por ejemplo, en algunos países asiáticos son los perros y los gatos los animales que aquí acariciamos y a los que consideramos nuestras mascotas y respetamos, son los que son explotados para enviarlos al matadero para crear alimento o por sus pieles. Y queremos que la gente reflexione, porque esto es un tema puramente cultural, no es una cuestión moral, sino cultural, y es que no necesitamos ni explotar perros, ni cerdos, ni vacas. No necesitamos utilizar a ningún animal para vivir en nuestro día a día y tenemos que romper con este prejuicio tan arraigado en la sociedad. Vale, pues no sé si quieras comentarnos alguna cosilla más, como por ejemplo, yo que sé, cómo buscar más información, a gente que se quiera informar de vuestro trabajo o que quiera colaborar con vosotros, alguna dirección de correo electrónico, página web o teléfono. Sí, por supuesto. Bueno, primero recomendaría a todo el mundo que vea un documental que para mucha gente es decisivo a la hora de replantearse todo. Se llama Earthlings, en inglés, en castellano se dice terrícolas. Es fácil de encontrar en internet, se pone terrícolas, Earthlings en inglés, y está subtitulado, también está doblado. Y ahí se muestra la explotación de los animales en todos los ámbitos. A mucha gente le ha abierto los ojos y es algo que yo creo que todo el mundo debería de ver. Luego también recomiendo ver una investigación llevada a cabo por una organización que se llama Igualdad Animal sobre la explotación de los cerdos en granjas. La página web es granjasdecerdos.org y ahí podemos encontrar un archivo con muchísimas imágenes y el documental completo de la investigación, también muy recomendable. Y luego ya por último, si alguien está interesado en ponerse en contacto con nosotros, con el bloque antiespecista de Euskadi, os facilito una dirección de correo electrónico que sería antiespecismoeuskadi@gmail.com. Pues ahí quedan las recomendaciones y la dirección para poder acercarse y bueno, pues si quieren conocer más vuestro trabajo o incluso colaborar con vosotros, ahí quedan esas reseñas, esas direcciones. Pues vale. Muchas gracias, Chris. Muchísimas gracias a ti. No lo olvides. Y así, Alekei, es como tienes que atacar. ¿Alekei? Reserva animal. Prohibido cazar. Eso es. Acércate, gatito. Ah, es una belleza. Pagarán bien por él. Esto cada vez es más fácil. ¡Vale, qué! ¡Vale, qué! Son las 23 horas y 33 minutos de de esta noche del 15 de julio del 2010 en la ciudad de Bilbao, en el barrio de Irala, para Bilbao, para todo el mundo, a través de internet. Os recordamos el teléfono de Iroi Ratia si queréis participar esta noche en este programa que estamos dedicando a los animales y a cómo nos relacionamos con ellos, sobre todo en las ciudades, ¿no? Espacios que no están hechos en un principio para que vivan los animales. Incluso a veces nos preguntamos si están hechos para que vivamos nosotros y nosotras. Pero que, bueno, compartimos vivencias, compartimos vida con y habitáculos con estos animales, sobre todo perros, gatos, peces, reptiles, etcétera. Y estamos haciendo un recorrido con distintas personas, personas que conviven con ellos, personas que trabajan en centros de acogida de adopción de animales, personas que luchan por los derechos de los animales. Y nos queda escuchar a Toñi, del colectivo Pro Vida Animal. Y con ella nos centramos un poquito más en el tema particular de los animales domésticos, en los animales con los que convivimos, sobre todo perros y gatos. Con ella volvemos a retomar el tema de los abandonos. También le pedimos que nos haga, pues bueno, unos criterios básicos a la hora de decidir si introducir en nuestras vidas y meternos nosotros en las vidas de un animal, como tantas otras cuestiones relacionadas con nuestra convivencia con estos seres de cuatro patas. Es una asociación, somos Pro Vida Animal de Vizcaya, uh-huh. Y trabajamos en consonancia con este bloque especialista, uh-huh. Porque al fin y al cabo nos mueve el mismo, las mismas inquietudes, o sea, en torno a los animales. Lo que pasa es que la magnitud tan grande que hay de maltrato a los animales, pues nos ha hecho un poquito seleccionar, ¿no? Uh-huh. Entonces Pro Vida Animal se ha especializado un poquito en el tema de perros y gatos. Un poquito es por eso. Uh-huh. Lo que pasa es que en el tema concreto de perros y gatos, uh-huh. Pues lo trabajamos nosotros, aunque abarcamos todo del reino animal, uh-huh. Pero perros y gatos en Vizcaya concretamente lo estamos trabajando desde nuestro grupo. Uh-huh. Muy bien. ¿Por qué crees tú que nos gusta tener, convivir con animales como perros o gatos? Sobre todo en las urbes, ¿no? Que parece que es donde más se concentra el número de este tipo de animales en convivencia con los seres humanos. Bueno, yo creo que los perros y los gatos siempre han sido compañeros maravillosos de viaje para nosotros. Uh-huh. Durante miles de años han convivido con nosotros y siempre pues, han conseguido que nos sintamos mejor o que incluso hacer algún trabajo que en un pasado era importante, ¿no? Como cuidar a las ovejas, pastorear, etcétera. Uh-huh. Actualmente, claro, todos esos trabajos han desaparecido, lo que era importante que el perro estuviera con nosotros. Uh-huh. Y ahora yo creo que es más un tema de compañía. Uh-huh. Creo que vivimos en una sociedad donde vivimos más solos, no tenemos tanto trato con las personas, uh-huh. y incluso nos hemos vuelto también bastante egoístas, vamos muy rápidos por la vida, uh-huh. Y el contacto con nuestro perro o gato de compañía, el que tenemos en casa, pues nos lleva, ¿no?, a volver a tener una relación equilibrada con un ser que no es egoísta, un ser que te lo da todo, uh-huh. Un ser que siempre te recibe contento. Sí. Entonces yo creo que las personas de alguna manera están buscando esa necesidad, ¿no?, de afecto. Uh-huh. Yo creo que iría un poquito por ahí. Sí, sí, sí. Entonces, claro, hemos convertido a los animales en algo así como mascotas, caprichos, productos de consumo, remedios de nuestra soledad. Eso es. Lo malo de todo es tener un animal de compañía para algo. Nosotros defendemos que el perro o el gato viven con nosotros y no se les debe de tener para nada, sino simplemente por la satisfacción de tener un animal al lado tuyo. Un animal que tienes que respetar y que no tienes que pedirle nada a cambio. De hecho, ya lo que te da solo con su presencia ya es suficiente. Y el grave error es considerarlo pues un objeto. Algo que en esta sociedad que vivimos tan consumista, estamos acostumbrados a coger y tirar cuando no nos gusta y no nos apetece. O cuando nos crea un problema. Y ese es el mayor error que cometemos con estos seres. ¿Cuáles podrían ser, desde tu punto de vista, unos criterios mínimos antes de decidir convivir con un perro o con un gato en un espacio cerrado en el que solemos vivir los humanos? Pues, sobre todo, pensar que estos animales, tanto el perro como el gato, va a vivir una media de 16 años. Por lo tanto, eso significa que durante 16 años vas a tener a un ser que te va a necesitar, que vas a tener que cumplir sus necesidades etológicas, higiénico-sanitarias mínimas. Eso significa que le tienes que proporcionar alimento, tienes que sacarlo todos los días, de 3 veces mínimo, te lo tienes que llevar de vacaciones, no lo puedes dejar solo, y que eso va a ser durante 16 años de tu vida. Entonces, hay que pensar si estás capacitado para tener un animal y cumplir todo esto. Es más, durante el día ese animal también necesita de ti. Los perros y los gatos, sobre todo los perros, son animales sociables. Significa que quieren estar con nosotros y necesitan relacionarse con nosotros. Necesitan sentir que están ahí y que nosotros les hagamos sentir eso. Entonces, tenemos que estar un rato con ellos, jugar con ellos, sacarlos, sociabilizarlos con otros perros, educarlos, un montón de cosas que haríamos con un ser que queremos y que respetamos. Y luego también diría a esas personas que no pueden tener un animal porque no pueden cumplir todo esto, que no lo tengan. O sea, que no hay acto más hermoso de amor a un animal que no cogerlo para luego abandonarlo. Simplemente el hecho de no cogerlo ya le estás salvando. Ese animal puede tener la posibilidad de que lo coja una persona responsable que lo quiera de por vida. Pero no nos olvidemos que luego estos animales acaban en las perreras y en las perreras son eutanasiados, para mí asesinados, a los 30 días. Porque muchas personas piensan que allí están en un paraíso maravilloso, y allí los animales están, primero se sienten abandonados, con lo cual sufren muchísimo porque no están en el entorno que vivían y se sienten solos, muchos mueren de soledad, y luego viven hacinados, viven en estrés, viven en unas condiciones etológicas que nada tienen que ver con lo que ellos necesitan, y posteriormente a los 30 días son eutanasiados. O sea, por lo tanto, no hay acto más responsable que no coger a un animal y, sobre todo, informarse. Se pueden informar con nosotros, con Provida Animal, que tenemos mucha información sobre qué necesidades tiene un perro y un gato, e informarse mucho, muchísimo, antes de coger un animal. Es un acto muy importante que va a ser durante 16 años de la vida de esa persona. Sí, sí. Nos encontramos, entonces, una sociedad que ha humanizado mucho, quizá, ¿no?, a los perros y a los gatos, aparte de domesticarlos, ¿no? Estamos ya empezando a descubrir cosas tan exageradas como, pues, ropitas por la parte de humanización que nos toca, ropitas para los animales, camitas, pañales, les privamos de su sexualidad con vaciados y con castraciones, les quitamos las uñas, las rutinas de salir, de correr, de olerse, de ser animales. ¿Qué estamos haciendo con estos animales que tanto amamos, pero al mismo tiempo les hacemos todas estas cosas? Yo creo que lo primero y más importante es no entenderles, no les entendemos. Entonces, lo que sería muy importante las personas que van a adquirir un animal de compañía sería que hiciesen algún curso de formación de etológico. De cuáles son las necesidades de mi perro, cómo tengo que cuidar yo a mi perro o a mi gato. Uno de los mayores errores que cometemos es, como tú has dicho, es humanizarlos. El perro es perro. Nosotros somos personas y no tenemos nada que ver con su etología. Y el perro no quiere ser persona. El perro quiere seguir siendo perro. Le gusta oler, no le gusta que le pongan cosas encima, no le gusta que le quiten las uñas, eso es una gran crueldad. Al gato es quitarle parte de su vida, o sea, se le hacen muchas cosas, se les humaniza tanto que luego eso crea muchos conflictos de conducta. Luego el animal pues tiene conductas de agresividad, conductas de soledad, conductas, bueno, etcétera. Entonces eso casi siempre viene por una humanización y porque no se le ha sabido tratar adecuadamente a según su etología. Un perro necesita correr, necesita estar con su dueño, necesita que le respeten, necesita que le quieran. Es más importante que le quieran que no que le compren mucha ropita. Es más, no necesitan ropa, ellos ya tienen su pelo adecuado para protegerse del frío, otra cosa diferente es de la lluvia, ¿no? Y poder taparlos, pero eso es diferente. Y es alucinante cómo mucha gente se gasta un dinero en comprarles todo esto, luego lo lleva al veterinario, cuando tiene un problema mínimo de conducta, lo lleva a eutanasiar. Sí. O sea, que no entiendo muy bien qué es lo que tienen realmente en la cabeza. Simplemente lo que hay que hacer es pensar que un animal es para toda la vida, que con sus defectos y sus virtudes como nosotros, y que es más importante que se gasten dinero en formarse ellos como buenos dueños, que intentando conocer a su perro, intentando darle lo que él necesita, intentando adecuar su vida a la que sería que se parezca más a cómo viviría un perro en estado salvaje, y así conseguiremos un perro feliz, estable, y un dueño que, bueno, que no va a tener problemas para convivir con él y no se va a ver en la necesidad de abandonarlo, como hace mucha gente, aunque hay mucha gente que lo abandona no porque tenga problemas, sino simplemente por el hecho de quitárselo de encima. Pero estoy totalmente en contra. Otra cosa muy diferente es el tema de la esterilización, a la que has hecho alusión. Porque los perros y gatos, muchos de los que están en las perreras, a los que están matando cada día, son perros que vienen de camadas de personas no responsables, que cruzaron a su animal y luego se vieron con el marrón de un montón de cachorros que nadie quería y acaban en la perrera. Por lo tanto, nosotros hablamos de la tenencia responsable. Y aunque es algo que va en contra de su naturaleza, pensamos que en el caso, solamente por el hecho de salvar a miles de perros y gatos que están muriendo y siendo eutanasiados, es un acto de responsabilidad no dejar que nuestro animal críe. Y también pensamos que lo pasan mal porque, claro, un perro que tiene la necesidad de montar a una hembra, pero que no se lo podemos permitir porque van a nacer animales que no queremos, pues entonces lo pasa muy mal, se estresa, se escapa, un perro en celo es un perro desbocado. Y nosotros decimos que siempre valorando el bienestar del animal y valorando la no muerte de miles y miles de animales, optamos y aconsejamos la esterilización. Solamente en ese caso, el resto no. Ni la ropita, ni quitar las uñas, ni nada de eso. Hace unos años, supongo que recordarás igual que yo, nos encontrábamos con bastante más facilidad que ahora anuncios televisivos, en prensa, en radio, etcétera, en la que se denunciaba el abandono de, sobre todo, de perros y de gatos, ¿no? En épocas vacacionales como las que estamos ahora. Ahora ya no nos encontramos tantos anuncios de este tipo, parece como que ya no es una moda o ha bajado los abandonos. ¿Cómo es esto cierto? ¿O siguen produciéndose maltratos y abandonos de este tipo de forma habitual, por ejemplo aquí en Euskadi? Sí, el que no haya campañas de antiabandono, habría que decírselo, es una de las cosas que nosotros hemos pedido a la administración. Debería de haber campañas antiabandono todos los años, pero no solamente en verano, porque se están abandonando animales todos los días del año y hay muchísimos casos de abandono y muchísimos casos de maltrato de animales domésticos todos los días. Y no somos ni mejor ni peores que el resto, o sea, hay una estadística que dice que cada 3 minutos es una estadística estatal se abandona un animal, y yo diría que esta cifra, o sea, no se puede decir que sea cierta, incluso puede ser más elevada, porque se debe de añadir a los perros y a los gatos que viven en estado de abandono en el monte y en los caseríos. Esos animales también están abandonados. Animales, perros y gatos que viven en lonjas y en pabellones. Perros atados de por vida por minúsculas cadenas que viven solos con un trozo de pan duro y agua escasa. Estos perros también que consideramos que son abandonados. Si te das un paseo por los montes vascos, del País Vasco, hay un montón de perros de caserío, perros vascos preciosos, perros que han ayudado siempre al pastor, bueno, pues que o los matan o están atados de por vida. Luego también tenemos a los perros y gatos que los dueños entregan a las clínicas veterinarias cuando no los quieren, y que en vez de abandonarlos en la calle, porque eso está muy mal visto y además voy a tener una multa en caso de que le condenen, pues lo llevan a eutanasiar directamente. Y estoy hablando de perros y gatos sanos, ¿eh? Y luego también son abandonados las camadas de perros y gatos que son asesinados todos los días por aldeanos, por cazadores, que sin corazón prefieren asesinar a las crías antes que ser responsables y esterilizar. Por eso vuelvo al tema de la esterilización, y que antes de esterilizarlos, pues los matan, pero los matan ellos, Luego tenemos los cazadores que matan a sus perros en el monte, o que los sueltan y los abandonan a los cachorros cuando no saben cazar. Y hay muchísimos que los entregan por un módico precio a las perreras, y las perreras las tenemos llenas de perros de caza que no saben cazar, que las han entregado los cazadores, que son unos irresponsables, y que además estos perros, al ser perros de caza, son muy difíciles de dar en adopción. Y luego también son perros y gatos abandonados los que son asesinados todos los días en las perreras, con el beneplácito de los ayuntamientos que lo permiten. Las ordenanzas de los ayuntamientos y la Ley de Protección Vasca permite que los perros y los gatos sean eutanasiados, para mí asesinados, a los 30 días de ser recogidos. Y estos son los animales abandonados por la administración. Y también son perros y gatos abandonados, en este caso gatos, los gatos de la calle, a los que la ordenanza condena a morir de hambre porque el ayuntamiento les prohíbe a la gente, a los ciudadanos de a pie, de buen corazón, darles de comer. Y que tras recogerlos, lo que hacen es recoger colonias de gatos, los hacinan en las jaulas de las perreras y luego los matan a los 30 días, sistemáticamente, Y más grave aún, los cientos de perros y gatos que son enviados todos los años a países como Alemania y Suiza, animales que dicen que son dados en adopción a familias maravillosas, de lo cual Provida Animal tiene muchas dudas, son animales que salen sin el debido control, y como hay muchísimo tráfico de perros y gatos en Europa, hay tráfico de pieles, tráfico para experimentación, nosotros hemos llegado a un contencioso administrativo con el Ayuntamiento de Bilbao pidiendo el destino de estos animales. Entonces, yo creo que, bueno, te he hecho un breve resumen de todos los abandonos, pero son muchos los abandonados y los maltratados. Y también tengo que decir que muy rara vez la administración condena el maltrato. Nosotros hemos hecho muchísimas denuncias de animales maltratados sistemáticamente, maltratos sangrantes, donde los animales sufren muchísimo, que muy rara vez se llega a condenar. Bueno, las administraciones, muy pocos ayuntamientos condenan el maltrato de sus municipios, de sus animales, y las únicas condenas que hemos conseguido ha sido por vía penal. O sea, por vía administrativa no hemos conseguido nada. Entonces, creemos que, claro, viendo todo este panorama, viendo la dejación que hay de la administración, no nos olvidemos que estos animales están sufriendo tanto y son responsabilidad de los ayuntamientos, y es su dejación porque no están aplicando la Ley de Protección Vasca. Tengo que decir que realmente no me extraña que tampoco hagan campañas antiabandono. Sería una de las cosas, porque deben de la información y la formación debe ir de mano de ellos o de asociaciones como la nuestra, que queremos formar al ciudadano, pero que luego graves problemas tenemos pues para subsistir de alguna manera, ya que no tenemos subvenciones ni nada. Para finalizar, pues si quieres comentarnos alguna cosa más o darnos reseñas, referencias, alguna dirección para conoceros mejor y tener más información de vuestro trabajo. Sí, bueno, nosotros queremos a todos, intentamos respetar la vida de todos los animales. Nos llamamos Asociación Pro Vida Animal porque llegamos a la conclusión de que realmente los animales ahora mismo, perros, gatos y bueno, y el resto de animales, toros, todos que tienen vidas merecen nuestro respeto, pues decidimos llamarnos Pro Vida Animal porque había que primero salvar su vida, porque los animales están muriendo. Estoy hablando de que la mayoría de estos animales abandonados, refiriéndonos a perros y gatos, son animales abandonados que posteriormente van a ser matados. Muchos acaban, la mayoría, ¿vale? Entonces, Lo que quiero decir a todos los ciudadanos, que si realmente quieren hacer un acto de amor y de respeto por la naturaleza, por los animales, es no coger un animal si no están preparados para ello. Y que para ello se pueden dirigir a asociaciones como nosotros, que les decimos todas las pegas y les decimos todo lo que les va a conllevar tener un animal. Y aquí se pueden dirigir para formarse y estar bien, o sea, estar bien preparado para tener un animal. Luego, somos Pro Vida Animal, yo me llamo Toñi y mi teléfono es 649-679774. Y una cosa importantísima, nunca abandonar a su animal, siempre hay que buscar un sitio, buscarle un nuevo hogar, pero tiene que ser por parte del propietario. En la perrera, si lo entregan, te cuenten lo que te cuenten, lo van a matar. Es súper importante que si no puedes seguir teniendo al animal, de alguna manera se ponga en contacto con nosotros para que juntos, pero tienen que tenerlo el tiempo necesario e incluso molestarse todo lo que sea para encontrarle un nuevo hogar y que nunca vaya a la perrera. Y luego, que es muy importante, que antes de comprar un animal, no sé si he mencionado todos los perros y gatos que también están en los criaderos, que están en los escaparates y que también mueren y que también son abandonados por la administración, que adopten. Hay un montón de animales en las perreras, animales maravillosos, que necesitan una segunda oportunidad, que van a ser el perfecto animal de compañía, igual que un cachorrito, y que vas a salvar la vida de otro animal y dejas la posibilidad de que entre otro. Y sobre todo que se formen, que respeten la vida de los animales y, bueno, que se pongan en contacto con nosotros por si necesitan algo. Muy bien. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Toñi. Vale, pues muchísimas gracias a ti y espero que así pues evitemos muchos de los abandonos que se van a producir posteriormente. Llega el tiempo de echar el telón a este programa Nómadas que hemos dedicado a las relaciones que tenemos los seres humanos con los seres no humanos, los animales, sobre todo los que tenemos más cerca y conviven con nosotros, por ejemplo perros y gatos, animales domésticos, domesticados, humanizados o abandonados, a los que queremos muchas veces y otras veces no tanto. Por lo escuchado por voces como la de Toñi de Provida Animal de Vizcaya, o por Cristina del Bloque Antiespecista de Euskadi, con la voz de Esteban Martínez del Centro de Acogida y Adopción del Santurce, y también por Esther, esa persona que acompaña su vida con el gato Day. Bueno, muchas cosas creemos que se han debatido aquí, que se han puesto encima de la mesa, que hemos podido compartir y aprender de cómo deberíamos quizá mejorar nuestra convivencia con los animales. Vamos marchando con la música de New York Ska Ensemble y recordando otros grandes artistas que nos han ayudado a realizar este programa. Hemos escuchado la banda sonora de Cinematic Orchestra, nuestra sintonía cada jueves en Iroel Ratia en el programa Nómadas. También un tema del grupo francés Trio, que curiosamente en realidad es un cuarteto, una canción titulada Sortes Les, que hemos dedicado a Laura. También hemos escuchado el tema de Ilegales con la niebla, así como a Lee Perry. Y definitivamente nos vamos a 3 minutos de la madrugada, de las 12 de la madrugada, de que cambie este día 15 de julio al día 16. Recordamos que se repite este programa a lo largo de esta semana, que si queréis también los podéis descargar en la página web de Irola Ratia, www.sindominio.net/irola. Y os recomendamos, os animamos que sigáis escuchando esta emisora libre y el resto de programas que algunos continúan a lo largo de este verano. Selector de frecuencias, Daviador Dro.

Escucha, ¿dónde está el Bazooka? Todos los martes de 9 a 10 en Irola y Ratia. The lights were so dim, then I seen what was wrong with him. He was wearing sunglasses after dark. Oh yes, well he really looked sharp wearing sunglasses after dark. Now listen to me, cats from coast to coast. If you want all the girlies to dig you the most, get on the bandwagon, join the parade. 107.5 Irola Irratia. Más de 22 años de contrainformación. Susana, aldizkari libertario berria kalean dago. Número 37, con textos y artículos sobre krisia eta alternativa ekonomikoak, anarquismo y basquismo, amalurraren defentsan, experiencias contrainformativas, internacionalismoa, kultura eta gauza gehiago. Todo desde una perspectiva crítica y anticapitalista. Ekintza Susana se puede conseguir en espacios relacionados con la distribución alternativa o a través de la página web. Ekintza Zuzena, eztabaida, komunikazio eta osnarketarako aldizkari libertarioa. Sobrevivir. Si tienes un grupo y quieres que suene en Irola Irratia, mándanos tu maqueta al apartado 6172-48080 Bilbo o en mp3 a irola@sindominio.net. Irola Irratia. Depuis que le monde est monde, les mêmes cris déchirent le temps. Les rapports sont faits de haine et de passion, trop souvent des extrêmes, difficiles d'analyser. Thank you. Used to be my dog, you was in my left titty. Scream, ride or die, I thought you would die with me. Found out you a bitch, you can't even ride with me. Now it's a war, you ain't on the side with me. Used to be my dog, you was in my left titty. Scream, ride or die, I thought you would die with me. Found out you a bitch, you can't even ride with me. Now it's a war, you ain't on the side with me. Come when on. It rains, niggas get wet, stay dry. Don't cross me, I can peep the snake eye. Just lost me. Like your shadow in the dark, huh? Fucked around the cross when you hit the shadow with the spark. Blew your shit apart. That was two halves for one nigga. Look at him. I set out for free land. Dumb nigga. Stupid is the stupid dog. Cocksucker. What? And look what being stupid does. Get you shot, sucker. What? I let you get too close and you bit me. I told you not for too long. Tried to hit me. Thought you was with me. Well, you might as well forget me. Cause from this point on, it's war. It won't stop until one of us is gone. I'm still mad at myself for letting that shit go down. Somebody should have told me I was fucking with a clown. And I think they found cement shoes, nigga drowned. You know how shit get around. Used to be my dog, you was in my left titty. Scream, ride or die, I thought you would die with me. Found out you a bitch, you can't even ride with me. Now it's a war, you ain't on the side with me. Used to be my dog, you was in my left titty. Scream, ride or die, I thought you would die with me. Found out you a bitch, you can't even ride with me. Now it's a war, you ain't on the side with me. Hey yo, X, fuck them niggas. Them niggas ain't your dogs. Better treat them like some cats and shake their ass to the floor. Been seen the foul shit, put the guns in them. Little wanna be used, why you run with them? You can't trust niggas no further than you can throw them. You don't wanna murder the niggas, then you blow them. Using your style, that make them your child, and he shouldn't make a move to a hit.